Antonio Di Benedetto vivió casi todo su exilio en España, a la que añoraba volver tras su penoso regreso a la tierra natal. Esto no fue posible por la situación económica y la enfermedad. Aquí había dejado una novia y las secretas esperanzas de que las editoriales y la crítica literaria españolas dejaran de ignorarlo. Lo primero, muy poco antes de su muerte, había empezado a realizarse. Como el personaje Don Diego, un español del siglo XVIII, de su novela más difundida, Sama, Antonio Di Benedetto, desde que regresó a su tierra donde le prometieron todo, se fue degradando hasta encontrarse con la muerte que unos años antes le prepararon en las cárceles que recorrió. Don Diego de Sama, el que hizo justicia sin emplear la espada, un hombre de derecho, un juez, un hombre sin miedo. Comenzó a morir en Mendoza. El día de su detención, siguió muriendo aquí, en España, en una situación onírica similar a la de su última novela, Sombras, nada más. De modo de que cuando decidió volver a su país, lo que estaba haciendo era ir en busca de un desenlace más o menos decoroso. Y allá se encontró con su destino de desaparecido con efecto retardado. En cuanto a Jorge Bonardel, que reveló estos datos sumamente útiles, no solo para la historia de la literatura, sino para la de la infamia. Los golpes que él también sufrió sistemáticamente en la cabeza le produjeron una sordera total que empezó a manifestarse estando en la cárcel todavía, desde la cual, intentando suavizar la situación con humor, firmaba con la palabra Beethoven las cartas que le permitían escribir. Por gestiones del gobierno de Francia, donde vivían su mujer, detenida varios meses y luego liberada, y sus hijos, se le dio la opción de abandonar el país. Jorge Bonardel también murió con efecto retardado. Poco después de su liberación, la sordera que le produjeron los golpes en la cabeza le impidió escuchar la bocina desesperada del camión que, sin poder detenerse, lo destrozó en una calle de Burdeos, completando así la tarea iniciada en los calabozos por los torturadores de Videla. Para la historia de la infamia, texto de Daniel Moyano, escrito en octubre de 1987.